Salmo 27, versículos 4 y 5. Salmo 27, 4 y 5. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, ocultaráme en lo íntimo de su pabellón, pondráme en lo alto de una roca. El propósito del mensaje de esta mañana es mostrar que en los momentos más terribles de nuestra vida hay un esconderijo para nosotros. Podemos correr a lo íntimo del templo del Señor y escondernos en su tabernáculo. Queremos mostrar que en este mundo habrá sufrimiento, dolor y lágrimas, pero que los hijos de Dios saben dónde esconderse cuando los vientos soplen con fuerza. Los hijos de Dios saben a dónde correr. En 1989 visité la ciudad de Presidente Prudente en San Pablo, en el interior del estado de San Pablo, en Brasil, para hacer una campaña en el auditorio del tenis club de Presidente Prudente. En la mitad de la semana los hermanos me dijeron: pastor, debe visitar Laura. Pregunté quién es Laura y me contaron la historia. Laura era una joven señora de 30 años, paraguaya, casada con un brasileño. Era una familia maravillosa con tres hijos, niños pequeños. El hombre era un buen cristiano, amaba a Dios, amaba a su esposa y a sus hijos. Trabajaba y vivía en función de su familia y de la iglesia de Dios. Todos los días llegaba temprano del trabajo y después de cenar cargaba el arpa de su esposa. La señora tocaba arpa muy bonito, una señora paraguaya. Visitaban familias. Ella tocaba el arpa, los niños cantaban y él daba estudios bíblicos. Eran felices. Una de las pocas familias que visiblemente son muy felices. Un día, a las 6:30 de la mañana, antes de que él saliese para el trabajo, estaban haciendo el culto matutino en la sala. Él, la esposa, los tres niños. Cuando de repente alguien tocó la puerta. El esposo de Laura salió para abrir, y cuando abrió la puerta vio a medio metro de distancia de él un hombre con una escopeta de caño corto apuntándole al corazón. No dijo una palabra, simplemente disparó. Y el montón de municiones que salió de esa escopeta destrozó su corazón instantáneamente. El cuerpo de este hombre se desplomó. Laura salió para ver y vio un charco de sangre. El hombre desaparecía en un carro. Laura comenzó a gritar desesperadamente. Los vecinos vinieron a acudirla. El hombre estaba completamente muerto. Los hermanos me dijeron: pastor, hace 15 días que sucedió eso. Laura no quiere ver a nadie. Por favor, visítela. Visítela porque ella tiene sus cassettes y siempre vive escuchando sus cassettes. Creo que ella podrá recibirlo a usted. Fui a visitar a Laura. La encontré sentada en la sala de su casa, vestida completamente de negro. Tenía un cabello largo que le llegaba hasta la cintura, todo suelto. Daba una apariencia de dolor cuando me vio, y le dije que yo era el pastor Bullón, sus ojos se humedecieron y preguntó: pastor, quiero que me diga por qué, solamente eso, ¿por qué? Mi marido era un hombre bueno, un buen cristiano, amaba a Jesús, vivía para la familia y para la iglesia, ganaba almas, era honesto, participaba, era bueno, nunca le hizo mal a nadie, no tenía enemigos, nunca peleó con nadie. Quiero que usted me diga por qué. ¿Por qué, si Dios es amor, permite que eso suceda con mi familia? Yo agarré la mano de Laura entre las mías y le dije: Laura, no me preguntes por qué, porque yo tampoco sé. Yo solo sé de una cosa: Dios te ama mucho. Y aunque tú no lo veas, Él está contigo, sufriendo y llorando. Voy a terminar de contar la historia de Laura al fin de este mensaje, porque hay una lección interesante por detrás de eso. Pero lo que quiero decirles esta mañana es, queridos, ¿a dónde van los hijos de Dios cuando soplan tempestades? David era un hombre perseguido. Muchas veces lo asaltó el pensamiento de que toda la persecución que sufría era por causa del terrible pecado que había cometido en el pasado. Muchas veces se sintió maldito. Muchas veces sintió que las consecuencias de su pecado nunca lo abandonarían. Muchas veces lo asaltó la duda de si habría sido completamente perdonado por Dios o no. Fue un hombre perseguido por sus mejores amigos, perseguido por su propio hijo, perseguido por sus enemigos, perseguido por todo el mundo. En esos momentos de duda, cuando pensaba que todo lo que estaba sufriendo era la consecuencia de su triste pasado, David nos enseñó una gran lección. Lo terrible del pecado, queridos, no es que Dios no pueda perdonarnos. Lo terrible del pecado es que nosotros no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Dios se olvida de nuestro pasado, pero nosotros parece que nos gusta vivir atormentándonos con nuestro pasado. Dios ya lo ha echado todo en el fondo del mar, pero cuando nos sucede algo triste, inmediatamente pensamos que es la consecuencia de nuestros errores del pasado. Anoche vimos que si no creemos completamente en el perdón divino, vivimos atormentados por verdugos que nos desesperan, nos asfixian y que nos llevan a vivir atormentando a las personas, que deforman nuestra personalidad, que no nos dejan felices. Pobre David, un día él descubrió a dónde podían ir los hijos de Dios cuando las persecuciones vienen. Cuando todo el mundo te critica, cuando nadie te comprende, cuando no tienes dinero para pagar la mensualidad, cuando vas a colportar y faltando 15 días para las clases todavía no has conseguido nada, cuando tu padre que te ayudaba de repente te escribe diciendo que está a la orilla de la muerte, cuando pierdes la enamorada o el enamorado, cuando se te muere un hijo, cuando se te muere la esposa o el esposo. David descubrió el secreto: ¿a dónde los hijos de Dios pueden correr? ¿A dónde pueden ir cuando todo parece negro? Cuando ya no saben para dónde ir. ¿Qué es lo que él dice? Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Ocultaráme en lo íntimo de su pabellón. Pondráme en alto sobre una roca. Queridos, David sabía esconderse en el corazón de Dios. David sabía entrar al tabernáculo de Dios. David no está hablando aquí solamente del templo de esta tierra. David está hablando de otra cosa más profunda y maravillosa. Si ustedes van al libro de Apocalipsis, van a encontrar una cosa interesante. Yo no voy a leer porque no es una clase la que estoy dando, es un sermón que estoy predicando. Pero les doy un desafío, agarren el libro de Apocalipsis y ustedes verán dos clases de hombres. Los habitantes de la tierra, que casi siempre son los hombres que son enemigos de Dios, y los habitantes de los cielos, que casi siempre son los amigos de Dios. En el Apocalipsis está marcada la diferencia entre los que habitan en esta tierra, en los que viven aquí abajo en este mundo, y los que viven allá en el cielo. Allá en el cielo está el tabernáculo de Dios. En la tierra nueva no habrá más tabernáculo, porque Él será el tabernáculo. Entrar a lo íntimo del tabernáculo es entrar a la intimidad de Jesús. Es entrar a lo más profundo del sentimiento de Dios. Los hijos de Dios tienen un lugar a donde correr. Los hijos de Dios tienen un lugar a donde esconderse. En el capítulo 7 de Apocalipsis, nosotros encontramos al pueblo en un momento de angustia terrible, al pueblo de Dios, cuando es perseguido, cuando los vientos son desatados, cuando los hombres que habitan esta tierra, los enemigos de Dios, quieren destruir a los que habitan en el cielo, a los amigos de Dios. Pero díganme una cosa, ¿cómo pueden los que habitan en esta tierra alcanzar ni siquiera con un dedo a los que habitan en los cielos? ¿Podrán lanzar sus armas? Podrán disparar, podrán insultar, podrán hacer lo que quieran, pero los habitantes de los cielos serán inalcanzables. David dice, me colocará en el alto de una roca. ¿Qué pueden hacer los hombres del valle cuando tú estás seguro en la inmensidad, en las alturas de la roca? Pero los cielos pueden estar en esta tierra. Aunque escatológicamente se está hablando de los cielos futuros, el cielo puede estar en esta tierra. El templo puede estar en esta tierra. El tabernáculo puede estar en esta tierra. El corazón de Jesús puede estar en esta tierra. Allí en su corazón hay una cueva donde Él te protegerá. Puedes correr, puedes esconderte y puedes dejar que afuera soplen los vientos. Que los huracanes se lleven todo, que la muerte lo arrase todo, que la traición lo malogre todo, pero tú estarás escondido en lo íntimo del tabernáculo de Dios, estarás seguro en el corazón de Dios. Es una cosa maravillosa, queridos. Vamos a leer primero Apocalipsis capítulo 4. En el capítulo 4 de Apocalipsis, en la carta que se escribe a Filadelfia, hay una promesa en el versículo 10. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré en la hora de la persecución, en la hora de la tribulación, en la hora del dolor, en la hora de la tentación, en la hora de la prueba, en la hora de las dificultades, yo te guardaré en la hora de la tribulación que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Mientras los que moran en la tierra serán tocados por las pruebas y las dificultades y la muerte y la desgracia y la tragedia, Dios te protegerá. Dios te protegerá. ¿Pero cómo te protegerá? El versículo 8 te da la respuesta. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. ¿Y para dónde va esa puerta? Para el santuario de Dios. Ah, querido, cuando todo está oscuro, cuando ya no sabes para dónde ir, cuando parece que la muerte te va a alcanzar, cuando parece que el cáncer ya te está consumiendo, cuando la traición, la ira, la cólera de los hombres, cuando las dificultades financieras, familiares, sentimentales te cercan y todo te parece oscuro y no sabes para dónde ir, en la hora de la tribulación, en la hora de la desgracia, en la hora de la tragedia, Dios te abrirá una puerta que te dirige directamente a lo íntimo del santuario, a lo íntimo de su corazón. Es allí en el corazón de Jesús que te escondes de las pruebas de esta vida. Es allí que no necesitas preguntarte por qué. Yo visité el interior de Pernambuco en Brasil un día Y me dijeron, pastor, tiene que hablar con la directora de la escuela. Está en el hospital, se ha intentado suicidar. Y fui a hablar con la chica, echada en la cama de un hospital. Y su pregunta fue la misma pregunta de Laura, pastor, ¿por qué? Dígame por qué. Parece que los seres humanos, en lugar de correr y escondernos en lo íntimo del santuario, queremos racionalizar nuestro dolor y nuestras pruebas y queremos que nos expliquen por qué. Esta muchacha estaba con 35 años. Le había pedido toda la vida a Dios que le ayudase a encontrar un compañero cristiano para que juntos pudiesen construir una vida bonita. Y un día parece que Dios respondió su oración. Llegó a su ciudad donde ella era profesora, directora de nuestra escuela, un muchacho cristiano. Y era aspirante al ministerio todavía, de más o menos la edad de ella. Y ella pensó, Dios mío, está respondiendo mi oración. Algunos meses después, él le dijo que la amaba y entonces ella se arrodilló y agradeció a Dios, Señor, efectivamente es la respuesta a mis oraciones. Y comenzaron a enamorar y quedaron novios y comenzaron a preparar el ajuar de la novia y comenzaron a preparar la fiesta y las invitaciones y estaba todo listo, la hora marcada, el día marcado, los amigos invitados, los parientes, todos listos para la grande fiesta. Solo estaban terminando, esperando la terminación de las clases. Un día en los últimos días de clase, faltando una semana para el matrimonio, ella entró a una sala de clases, a una aula, y encontró a su novio con otra profesora de la escuela en una situación que no daba más para llevar el matrimonio adelante. En ese momento ella sintió que la tierra se hacía un hueco debajo de sus pies y que se la tragaba. Se sintió desesperada. Y lo primero que preguntó fue, Dios mío, ¿por qué? Si yo soy una buena cristiana, si yo te amo, si yo cumplo con todo lo que tú me pides, si yo vine aquí al interior de Pernambuco para servirte en esta escuela, si estoy dando mi vida por los niños, si ayudo en la iglesia, si devuelvo mis diezmos, si guardo el sábado, si me porto bien, ¿por qué haces esto conmigo? Quiero que me expliques por qué. Y querido, Dios no te va a decir por qué, pero Dios te va a abrir la puerta de su corazón para que tú te escondas en él. Pero a veces los hombres queremos respuestas, queremos que Dios nos diga por qué. Y Dios no le dijo nada, y ella fue a la casa, agarró una botella de veneno y se la tomó. Y si no la encontrasen muriendo ahí, tal vez habría terminado de morir, pero la llevaron a un hospital y consiguieron salvarla. Y ella dice, pastor, ¿por qué no me dejaron morir? La vida ya no tiene sentido para mí. Ha acabado todo. He perdido mi confianza en Dios. Dios no me ama, no puede amarme. Si me amase, no permitiría esto. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué no me dejaron morir? ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? A partir de hoy día la vida no tiene más motivación por mí. Te dije, hija, escucha bien lo que te voy a decir. Un día nos vamos a encontrar en la vida. Y tú vas a sonreír recordando lo que estás diciendo hoy día. Tú tienes a dónde ir. Tú conoces a Jesús. Hay personas que en el mundo, cuando vienen probaciones, pruebas, dificultades, no saben para dónde ir. No tienen a dónde ir. Pero tú conoces a Jesús. Puedes esconderte en sus brazos. Allí está la puerta abierta en medio de todo el sufrimiento. Sal por esa puerta, entra al santuario de Dios, escóndete en el tabernáculo del Señor. Un año después realizamos un grande campamento para 10.000 jóvenes en la ciudad de Itabuna, en el Brasil. Y la chica estaba presente allí. Y me encontré con ella y le pregunté, ¿cómo te va? Y dice, pastor, estoy llevando la vida. Evidentemente no estaba feliz. Pero algún tiempo después yo recibí una carta cuando trabajaba en Río de Janeiro. Y dentro de la carta venía una tarjeta de matrimonio, invitándome al matrimonio. Y una carta bien larga, Decía, pastor, ¿se acuerda de mí? Soy la chica que usted visitó en el hospital. Soy la chica que se encontró con usted en la acampal, allí en Itabuna. En Itabuna conocí a un muchacho. Me dio su dirección, yo le escribí, me escribió, le seguí escribiendo, me siguió escribiendo. Un día fui a su ciudad para conocer a sus padres y su iglesia. Otro día él vino a mi ciudad para conocer mi familia y mi iglesia. Continuamos, comenzamos a enamorar, noviamos. Y pastor, usted está recibiendo ahora la invitación para nuestro matrimonio. Yo nunca podría haber encontrado un hombre más bueno, más cristiano, más sensible que este muchacho. Y hoy día, pastor, yo quiero hacerle recordar las palabras que usted me dijo en el hospital. Un día nos vamos a encontrar y te vas a reír de lo que estás diciendo hoy día. Pastor dice, qué imprudente fui en aquel tiempo. Dios estaba reservando algo mayor para mí y yo no sabía. Pero eso no es todo. Ella me escribía más abajo, ¿se acuerda del muchacho que me dejó? Bueno, él se casó con aquella profesora porque la profesora ya estaba esperando un hijo de él. Se casaron. Ahora la profesora está esperando el segundo hijo, pero el muchacho se escapó con la hermana de la profesora. Y ella dice, pastor, hoy día yo entiendo de lo que Dios me salvó. Solo que en aquel momento yo quería morir. En aquel momento yo no entendía. En aquel momento yo me desesperé. Y yo hasta renegué porque me habían salvado la vida. Hoy día yo descubrí que vale la pena seguir viviendo. Amigos queridos, jóvenes queridos, si alguna vez has pasado por un momento difícil de tu vida, alaba el nombre de Dios por eso. Si todavía no has pasado por un momento de grande dificultad en tu vida, prepárate, porque los vientos soplarán. La muerte vendrá. El dolor tocará la puerta de tu corazón. Dios nunca nos prometió que sus hijos no tendrían problemas. ¿Quieres una promesa? Cuando en el capítulo 7 de Apocalipsis Dios habla de sus hijos en los últimos tiempos, en el versículo 15 nosotros encontramos a los hijos de Dios triunfadores delante del trono de Dios, sirviéndole de día y de noche en su templo, y Él está sentado en el trono y extenderá su pabellón sobre ellos. Hermanos, estos hombres del versículo 15 son los que están viniendo de la grande tribulación, son los hombres perseguidos por causa de sus principios, son los hombres que están con sentencia de muerte por causa de defender los principios eternos de la palabra de Dios. Pero estos hombres no están desesperados. A pesar de estar con la pena de muerte encima de sus cabezas, no están asustados, no están con miedo, no están llorando, no se desesperan. Estos hombres están en pie delante del trono de Dios. Le sirven de día y de noche. Estos hombres han aprendido a vivir una comunión permanente con Jesús de día y de noche, durmiendo, jugando, trabajando, haciendo cualquier cosa en la vida, de día y de noche han aprendido a estar en pie delante del templo de Dios. Es por eso que Dios extiende su pabellón, es por eso que Dios abre las puertas de su templo, es por eso que ellos tienen donde esconderse, es por eso que ellos tienen donde refugiarse. Los vientos pueden soplar afuera, pero ellos están seguros en el corazón de Dios. ¿No es maravilloso, queridos? En el tiempo de la persecución no tendremos intercesor, dice el Espíritu de profecía. Pero aunque no tengamos un intercesor, tendremos un pastor. Miren lo que dice 16 y 17. No tendrán más hambre, no tendrán sed. Recuérdense que en ese tiempo ya no se puede ni comprar ni vender si no se tiene el sello de la bestia. Pero ese pueblo no tiene hambre. Aunque no tenga que comprar, no tenga que vender, ese pueblo no tiene hambre. Aunque no tenga un intercesor, tiene un pastor que los alimenta. Ellos no tienen sed, porque tienen un pastor que los lleva a los manantiales de aguas frescas. El sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor. Recuérdense que el sol estará 7 veces más caliente, pero el pueblo de Dios no será alcanzado, porque estará escondido en el corazón de Dios, en lo íntimo del tabernáculo del Señor. Y ahora vean el versículo 17. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes vivas de las aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Queridos, Dios no prometió que esos hijos no llorarían. Lo que Él prometió es que Él secará las lágrimas de sus ojos. Ah, no importa que el dolor venga a mi vida. No importa que yo tenga que llorar, si yo tengo la promesa de que Él personalmente vendrá a secar mis lágrimas. Yo hasta quisiera llorar si voy a tener la alegría de que Él personalmente va a secar mis lágrimas. Que venga el sufrimiento, que venga el dolor, la muerte, que un día tenga que perder todo lo que tengo, que un día mi propia vida sea colocada en juego. ¿Qué importa si voy a andar de la mano con mi pastor? Si Él tendrá un pan seguro para mí, si Él tendrá una fuente de agua viva para mí, si Él me consolará y Él secará mis lágrimas. Queridos, ustedes no van a entender lo que estoy diciendo si no aprenden a vivir una vida de comunión con Cristo. Ustedes nunca podrán entender lo que estoy diciendo si no aprenden a vivir una vida de comunión con Jesús. En enero estuve aquí de vacaciones y me fui para Los Ángeles. Tuve una grande reunión con todos los pastores de la Unión del Pacífico. Y cuando terminó el concilio, me vine para Miami para entrar a México, donde al día siguiente comenzaría una grande campaña de evangelismo en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México. Un teatro enorme en el centro de la ciudad mexicana, de Capital Federal. Pero cuando llegué a Miami, alquilé un carro. Coloqué dentro del carro mi maleta, mis documentos, los libros que había comprado, coloqué todo y me dirigía para un motel, donde siempre quedo hospedado cuando voy allá, a unas 16 millas del centro de Miami. Me perdí en la carretera, salí de la carretera, paré en una estación de gasolina. Saqué el mapa y comencé a orientarme en qué parte de Miami estaba para tomar la carretera nuevamente. Para tener seguridad, salí del carro para preguntar al hombre de la gasolinera. En ese momento sentí que alguien me abrazaba por atrás. La última cosa que podía imaginar era que me estaban asaltando. Pero era un hombre enorme que me agarró por atrás, otro me sacó la llave de la mano, me tiraron al suelo, y antes de que yo tuviese tiempo de hacer nada, entraron en el carro y se fueron. Se fueron llevando todo, mi ropa, mis libros, mis documentos, mi pasaje de avión, mi pasaporte, todo. Me dejaron solo con una camisa y un pantalón. Y me quedé mirando y pensando, Dios mío, estoy en un país extraño, con gente que habla un idioma diferente. No conozco a nadie aquí. No puedo probar quién soy. No puedo ir para ningún lugar. ¿A dónde van los hijos de Dios cuando los vientos soplan? Yo sabía a dónde ir. En medio de la oscuridad, que a las 6 de la tarde comenzaba a tomar cuenta de la ciudad de Miami, y en medio de la oscuridad que me envolvía en aquel momento, yo vi la puerta abierta. Sabía dónde esconderme. Me escondí en el corazón de Dios. Todo lo que sucedió a partir de aquel momento fue una serie de milagros. ¿Cómo conseguí salir de Estados Unidos sin un documento? ¿Cómo conseguí viajar sin un pasaje? ¿Cómo entré a México sin la visa para poder entrar a un país extraño. Cómo viajé por el desierto toda una noche. Cómo el guardia me vio, me miró y no me vio. Cómo llegué a las 8 de la mañana del sábado, después de una noche interminable de viaje, al aeropuerto de Ciudad de México. Cómo fui a la casa del presidente, me bañé y fui para predicar a la iglesia con un terno y una camisa prestados por el presidente. Era para angustiarse. Era para decir, Dios mío, ¿por qué me haces esto? Dame una explicación. Dios nunca da explicaciones. Dios solo te abre la puerta para que te escondas en lo íntimo de su pabellón, en lo íntimo de su tabernáculo. Y una noche yo prediqué un sermón y prediqué sobre los porqués que atormentan nuestra vida y nunca tienen explicación. Y le dije, Laura, no le preguntes a Dios por qué. Corre y escóndete en lo íntimo de su tabernáculo. Tú sabes a dónde ir. Él enjugará tus lágrimas. Él te hará pasar por el valle de sombra y de muerte sin ser tocada. Si tú quieres expresar esta noche, dije, Laura, tu amor por Jesús, tu confianza en Él, el arpa está aquí. Quiero que vengas y toques el arpa. Hubo un silencio tremendo aquella noche. Parecía que nadie iba a salir. Pero de repente Laura apareció, con su vestido negro y sus cabellos largos y sueltos. Agarró el arpa entre sus manos y comenzó a tocar un himno que decía, nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas nacen puras argentinas del trono de nuestro Dios. Oh sí, nos contemplaremos en la mañana hermosa del río. El drama de Laura había llegado a su fin. Tendría que convivir mucho tiempo todavía con la muerte de su esposo, pero ya no era una mujer desesperada y llena de interrogaciones. Había descubierto dónde podía esconderse. Había encontrado la paz en medio del dolor. Lu va a cantar. Mientras ella canta, trata en tu imaginación de mirar la puerta abierta y escóndete en el tabernáculo del Señor. Dile que cuando llegue la hora de la tribulación, te ayude a mirar la puerta abierta. Corre para adentro. Cierra la puerta. Abrázate de Jesús. Y deja que la tormenta pase. Después saldrás y verás el sol de un nuevo día brillando con intensidad. Pasé por el dolor y al enfrente con la tristeza, cual la destino procurando abrigo, clamé en alta voz. Nadie quería ir, Señor, yo pregunté por qué. Sufrí para entender que el llanto cruel de la experiencia es de todo el mal que este mundo habita. Aquí que la perdonó, tal vez solo ganó. Un día todos lo sabrán, los ojos todos se abrirán y todo entenderá. Necesito confiar en Dios, necesito confiar en Dios. Cuando sangre del mar me entiende en la vida casi fuera. Necesito con fe luchar, necesito yo recordar que después de la noche viene el día, que después del dolor viene la paz. Y otra vez al sufrimiento el amor me dio. Necesito coraje para seguir, pues un día el dolor terminará y al final todo el llanto él enjugará. Padre, en medio del dolor y la tribulación que podemos sufrir en este mundo, ayúdanos a ver siempre la puerta abierta y a correr y escondernos en el tabernáculo del Señor. Pero no podremos hacer eso cuando el momento difícil llegue. Si en los momentos de paz no aprendimos a vivir una vida de comunión permanente con Cristo. Por eso, Señor, haz que Cristo sea el centro de nuestra experiencia diaria. Desde la mañana hasta la noche, de día y de noche, permanentemente, que sintamos la presencia de Jesús a nuestro lado, que Él habite en nuestro ser, en la persona de tu Santo Espíritu. Guárdanos esta mañana y llévanos con tu paz. En nombre de Jesús. Amén.